Buenas noches, ¿cómo les va? Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 210. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando el mejor rock, el metal y el blues acá por CuervoRockRadio.com.ar. Como siempre les digo, pueden seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como @altovoltaje71. Ahí tienen toda la información de todas las radios que nos retransmiten. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, +549 221 614 5773. Recordarles también, como siempre, que todos los programas están subidos en iVoox, en Amazon Music, en Spotify y también en el canal de YouTube, como les dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Hoy vamos a tener, como siempre, los bloques que tenemos acostumbrados y las dos bandas emergentes, como siempre. Ahora vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Temple Bells con All Night Long. Run around. otra versión. Este es el bloque del cover. Voltaje, solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover, y hoy tenemos un temazo que es War Pigs de Black Sabbath. Originalmente el tema se iba a llamar Walpurgis, que es como una especie de noche de brujas pagana, pero la discografía pensó que era demasiado satánico, así que lo rebautizaron como War Pigs, que suena igual de fuerte pero con otro enfoque. Lo interesante es que la letra no habla de brujas ni de demonios, sino de algo mucho más real: la hipocresía de los políticos y los generales que mandan a otros a morir mientras ellos se salvan. Geezer Butler, el bajista de Sabbath, fue el que escribió la letra y tenía una bronca muy clara con todo lo que pasaba en esa época: Vietnam, las guerras, la manipulación del poder, y lo largó con toda la crudeza posible. La canción arranca como una marcha fúnebre, lenta, con esos riffs pesados de Tony Iommi, y después explota como una bomba, y ahí entra Ozzy con esa voz que suena como un fantasma que te grita verdades. Más que una canción, parece una denuncia con distorsión. Lo interesante es que Sabbath no estaba haciendo una canción política al estilo hippie. Ellos venían de la clase obrera de Birmingham, una ciudad industrial gris de Inglaterra. Vivían de cerca los efectos de la guerra, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el miedo a Vietnam, y todo eso salió a través de la música. Es un grito contra la hipocresía, la ambición y la destrucción gratuita. War Pigs también iba a ser el nombre del disco. A último momento lo cambiaron por Paranoid, otra canción del álbum. Lo irónico es que la tapa del disco muestra un tipo con una espada y un casco rosa fluorescente, supuestamente representando a un guerrero paranoico. Pero no tiene nada que ver ni con War Pigs ni con nada del disco. En realidad, Ozzy siempre dijo que era horrible. La canción apareció en películas como 300, Zombieland y hasta en un capítulo de Los Simpsons. Sin embargo, durante la Guerra del Golfo, en los 90, fue una de las canciones vetadas por algunas radios estadounidenses por temor a que su letra antimilitarista causara polémica. Muchos creían que Black Sabbath promovía el satanismo, pero canciones como War Pigs muestran lo contrario. La letra termina con una visión apocalíptica donde los líderes de la guerra terminan juzgados por Dios, con demonios riéndose de ellos. Más que adoradores del diablo, eran unos profetas del desastre. Y el tema de hoy lo hizo nada más y nada menos que Judas Priest. Fue un homenaje a Black Sabbath. Judas Priest son leyendas del metal británico, casi tan importantes como Black Sabbath, y también salió de Birmingham. En los 70 y 80 marcaron el camino del heavy metal, no solo con la música, sino también con la estética: cuero, tachos, motos, gritos agudos y guitarras como cuchillas. Rod Halford es todo un personaje, con su voz hizo historia y también fue pionero en abrirse públicamente en un ambiente que no era precisamente tolerante. Hoy es un ícono de la música, del metal y de la vida. Así que, ya dicho esto, acá en Alto Voltaje vamos a escuchar esta versión homenaje que le hizo Judas Priest a Black Sabbath con War Pigs.

una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bueno, y seguimos acá en alto voltaje y estamos en el bloque del acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y el tema de hoy es Broken, de la banda Seether, originalmente incluida en su disco Disclaimer. La canción fue regrabada en 2004 en formato dúo con Amy Lee, de cantante de Evanescence, con guitarra eléctrica y arreglos de cuerdas para la banda sonora de The Punisher, y luego incluida en Disclaimer 2. Fue lanzada como single el 19 de abril de 2004, alcanzando el top 20 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y top 3 en Australia, entre otros éxitos. Tiene certificaciones de platino y multidisco. Shaun Morgan, vocalista de Seether, escribió la canción motivado por la separación de su esposa y su hija, quienes permanecieron en Sudáfrica al mudarse él a Estados Unidos. La letra expresa una profunda vulnerabilidad emocional. El narrador desea sostenerte y robarte el dolor cuando se siente roto al estar solo. Según un terapeuta, la canción simboliza la travesía emocional, el dolor inicial, la expresión de ese dolor y un paso hacia la aceptación interior. El video musical fue dirigido por Nigel Dick. Se ambienta en un tráiler park quemado. Morgan aparece en un auto abandonado y Amy Lee con alas negras como símbolo de la pérdida y la desconexión emocional. Los elementos visuales, paisaje desolado, muñeca rota, figuras en cruces, representan depresión, sacrificio y la lucha interna. La presencia de cuerdas sugiere que la música puede salvar a los protagonistas. Las reacciones de los fans: muchos prefirieron la versión acústica original sin Amy Lee por su intimidad y autenticidad. Broken es una balada emocional profundamente personal que combina la crudeza introspectiva de Shaun Morgan con la potente voz de Amy Lee. Aborda el dolor de la separación, la dependencia emocional y el anhelo de sanación a través del amor, su éxito comercial y la resonancia que despierta en quienes han pasado por rupturas o pérdidas lo han convertido en un himno del post-grunge de los 2000. La banda, formada en 1999 en Pretoria, Sudáfrica, originalmente bajo el nombre Saron Gas, lanzaron su álbum debut, Fragile, en 2000, solo en Sudáfrica. En 2002, al firmar con Wine Up Records y mudarse a Estados Unidos, cambiaron su nombre a Seether, inspirado en una canción de Veruca Salt, para evitar la confusión con el agente Sarin. Seether se ubica en el género post-grunge y hard rock, con elementos de metal alternativo y new metal en sus primeros álbumes. Las influencias claras de la banda son Nirvana, Alice in Chains, Deftones y Nine Inch Nails, tanto en las guitarras intensas como en la emotividad vocal. La formación de la banda es Shaun Morgan en la guitarra y voz, miembro fundador, Dale Stewart, bajo y coros desde el año 2000, John Humphrey en la batería desde el 2003 y Corey Lower, guitarra rítmica, desde el 2018. Han contado con múltiples integrantes en giras y grabaciones, incluyendo Troy McLaren, pero Morgan usualmente graba las guitarras. Han conseguido 17 singles, han vendido más de 3.6 millones de discos en Estados Unidos. En 2001 fue incluido en el Right Here, Right Now del Rock and Roll of Fame, que destaca su influencia en la música moderna. Organizan el Rise Above Fest, desde el 2012, un festival dedicado a la prevención del suicidio y la salud mental. Cider combina intensidad, agresividad sonora con emocionalidad melódica y letras introspectivas sobre pérdidas, dolor y resiliencia. Su evolución consta de un camino desde un estilo new metal grunge crudo hacia un sonido más maduro y refinado, manteniendo coherencia y autenticidad a lo largo de más de 25 años. Bueno, ya contado esto, vamos a escuchar acá en alto voltaje el tema de Cider, Broken, en su versión acústica. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Hoy les traigo una canción que sinceramente no es para cualquier momento. Es de esas que te meten en el pecho si estás pasando por una ruptura o si alguna vez tuviste que decir adiós, aunque todavía haya amor. Se llama Don't Tell Me y es de la banda Disturbed, con la participación especial de Ann Wilson, la legendaria cantante de Heart. Ya con eso, solo con esos nombres, sabes qué es lo que se viene fuerte. Disturbed, para quienes no lo conocen tanto, es una banda de metal alternativo que nació en Chicago allá por fines de los 90. El cantante David Draiman tiene una voz bien particular, grave, potente, con un tono casi teatral, que es la marca registrada del grupo. Se hicieron populares por temas como Stricken o la tremenda versión que hicieron de The Song of Silence, donde ya mostraban que podían emocionar sin necesidad de ir a fondo con guitarras distorsionadas. Pero con Don't Tell Me, Disturbed dio un paso distinto. Es una balada, sí, pero no empalagosa. Es una canción sincera, directa, triste. Habla de una relación que ya no puede seguir, aunque todavía haya amor. Es ese momento donde el dolor no viene por la falta de sentimientos, sino por lo inevitable de tener que soltar. Y el título lo dice todo. No me digas que me amas si igual te vas a ir. Y ahora viene lo interesante. Para cantar este tema invitaron a Ann Wilson, nada menos. Para quienes no la ubican, Ann es la voz de Heart, una banda de rock clásico que explotó en los años 70 y 80 con temazos como Barracuda, Alone o Crazy on You. Una voz femenina poderosa con ese estilo old school que te parte en dos. Ann Wilson no solo canta, interpreta. Tiene una forma de transmitir emociones que es difícil de igualar. Cuando se juntan David y Ann en esta canción, es como si dos almas rotas se estuvieran enfrentando. Cada una canta desde su lugar, desde su dolor, desde su verdad. No se trata de echar culpas ni de buscar explicaciones. Es simplemente una despedida donde ya no hay nada que decir, solo sentir. Musicalmente el tema es más suave que lo que uno espera de Disturbed. Arranca con una base tranquila, íntima, casi como si estuviéramos escuchando una confesión. Las guitarras aparecen para no brillar, sino para sostener esa sensación de peso emocional. Y cuando las voces se cruzan, ahí está la magia. Es un duelo emocional en forma de canción. Una de las cosas más interesantes de esta colaboración es cómo se mezclan dos mundos. Disturbed representa el metal moderno con una estética más oscura, introspectiva. Y Ann Wilson trae todo ese bagaje del rock clásico, ese dramatismo casi teatral de las grandes baladas de los 80. Y sin embargo no suena forzado, al contrario, parecen hechos el uno para el otro, dos generaciones que se entienden con solo una frase. Esta canción forma parte del disco Divisive de 2022. Un álbum que, como su nombre lo indica, está lleno de tensiones, tanto sociales como personales. Y Don't Tell Me es probablemente el momento más íntimo de ese disco. Si la escuchan con atención van a notar que no hay ira, no hay reproches violentos. Es solo una mezcla de tristeza y aceptación. Algo que en la música de Disturbed no siempre se ve tan claramente. Esta vez no están gritando para rebelarse, están cantando desde un lugar muy humano, muy vulnerable. Don't Tell Me es esa canción que pones cuando ya no hay nada que decir al otro, cuando todo lo que sentís ya no alcanza para cambiar las cosas. Es un diálogo entre dos personas que se amaron, que quizás se siguen amando, pero no pueden seguir juntas. Y eso para muchos duele más que el odio. Por eso esta canción no solo es buena, es necesaria. Y si alguna vez te pasó algo así, ya sabes, poné esta canción, cerrá los ojos y dejá que hable por vos. Turn and just walk away.

bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de Muddy Waters, el hombre que electrificó el blues y encendió el rock. Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres que, si bien no suenan todos los días en la radio, están en el ADN de casi toda la música que escuchamos. Si el rock es un árbol con muchas ramas, Muddy Waters es una de las raíces más profundas. Fue uno de los grandes pioneros del blues eléctrico, y sin su aporte probablemente el rock and roll no hubiese nacido como lo conocemos. Muddy Waters en realidad se llamaba McKinley Morganfield y nació en Mississippi en 1913, en pleno sur profundo de Estados Unidos. Creció en una plantación de algodón, donde la vida era dura, pero la música del delta del Mississippi era parte del día a día. Lo apodaron Muddy Waters porque cuando era niño le encantaba jugar en los charcos de barro, y de ahí sin querer salió un nombre que terminaría en los libros de historia de la música. De chico escuchaba leyendas como Son House y Robert Johnson, figuras míticas del blues rural, que tocaban en los campos y bares improvisados. Muddy empezó con la armónica, que después se pasó a la guitarra, y cuando en los años 40 se fue a Chicago, todo cambió. Ahí el blues ya no era acústico, se estaba empezando a electrificar. Las guitarras se enchufaban, la batería marcaba el ritmo más fuerte y el bajo entraba en juego. Muddy no solo se adaptó, fue uno de los primeros en hacer el blues eléctrico como sonido contundente, urbano y moderno. Temas como Rolling Stone, Hoochie Coochie Man y I Just Want to Make Love to You o Manish Boy tienen ese groove sucio, arrastrado, pero con una fuerza impresionante. Su voz era grave, rasposa, llena de alma, y su guitarra tenía ese tono único que después muchos intentarían copiar. Y ahí es donde entra el dato clave, su influencia en el rock fue directa y total. Los Rolling Stone tomaron su nombre de la canción Rolling Stone. Gente como Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Johnny Winter y hasta bandas como AC/DC lo tienen como referente. El blues de Muddy era la base para el rock que vino después. A nivel banda también hay que decir que armó un verdadero semillero. Músicos como Little Walter, Otis Spann, Willie Dixon y Jimmy Rogers pasaron por sus filas. Todos ellos después se volvieron leyendas del blues por su cuenta. Y lo más lindo es que aunque siempre fue fiel a sus raíces, Muddy supo renovarse. En los años 70, cuando el blues parecía quedar atrás frente al rock progresivo o el punk, grabó algunos discos brutales producidos por Johnny Winter, que lo devolvieron al centro de la escena. Uno de esos discos, Hard Again, de 1977, es un verdadero bombazo. Ahí está una nueva versión de Manish Boy que suena como un rugido del león, puro poder. Muddy Waters murió en 1983, pero su legado sigue vivísimo. Cada vez que escuchás un riff de guitarra con ese aire arrastrado y blusero, hay un poquito de Muddy ahí. Cada vez que una banda de rock se va a las raíces, vuelve a él. Fue más que un músico, fue el puente entre el blues del sur y el sonido moderno, el que electrificó el alma del pueblo afroamericano y el que inspiró a miles de músicos blancos que vinieron después a romperla en el rock. Así que si alguna vez escuchaste a los Stones, a Clapton, a Zeppelin o a Stevie Ray Vaughan y dijiste, che, qué bueno suena esto, acordate, Muddy Waters ya lo había hecho, con barro hasta las rodillas y una guitarra enchufada al alma. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him H-I man.

like I ain't nowhere. But stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready than anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready to anybody. I am ready for you, I hope. Este es el bloque de las bandas emergentes. Amigos, acá Max de Oscura Obsesión para dejarle un saludo a todos los oyentes y amigos de Radio Alto Voltaje. Seguimos en conexión, seguimos en las rutas, jarroqueando. Un abrazo grande de rock, nos vemos pronto. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy me planto nuevamente en Argentina para seguir una conexión que hice con la banda anterior, que fue Ataque del Dragón, ya que el ingeniero de grabación y de sonido fue Rodrigo Gaudiño. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la banda de Rodrigo, que es Ariadna Project. Ariadna Project se formó en el año 99, tras la salida de Rodrigo de la banda Lorien, y estuvieron hasta el 2008. Bueno, hicieron un parate, y desde 2013 hasta la actualidad, bueno, siguen tocando y están juntos. Los chicos grabaron 3 discos, en realidad. Mundos Paralelos, en el 2006. Que ese disco, en realidad, se logra grabar tras un torneo que se hace, una competencia en realidad, que se hace en el sello discográfico NEMS, para poner una canción en el disco de Adrián Barilari, en su primer disco solista que iba a hacer. Y bueno, gana Ariadna Project justamente con la canción que se hizo más famoso a Adrián Barilari como solista, que son Las sombras que dan atrás, que obviamente no es de él, sino que es de Ariadna Project. Bueno, tras ganar esa competencia, NEMS les graba el primer disco. Este disco salió en el 2005 o 2006, no me acuerdo muy bien, pero creo que no, 2005. Después, en el 2007, sale la versión en inglés. Como dije, en el 2008 hacen un parate, vuelven en el 2013. En el 2016 editan Nous Mundus. Lo pusieron tipo en latín, pero bueno, Nuevos Mundos. Y en el 2020 sacan el disco en vivo. Bueno, la banda está formada por Alexis Espinosa en bajo, justamente Alexis... es el bajista de Ataque del Dragón. Bueno, Rodrigo Gaudiño en guitarra, Hernán Vasallos en teclados, Emanuel Jarbain en la voz, Carlos Villalba en la batería. Y ahora vamos a escuchar dos canciones de ella. Vamos a escuchar una canción del primer disco, que se llama Cuento Mágico, que en ese momento el cantante era Javier Xucuchen. Chuchuchen, en realidad, perdón. Y después vamos a escuchar Desata el Fuego, que es la primera canción del disco Nuevos Mundos. Bueno, que lo disfruten. Voltajes. Solo rock and roll y nada más. Muy bien, y seguimos acá en Alto Voltaje, en este bloque donde contamos la historia de una canción que tiene que ver con algún hecho real. Y hoy tenemos una canción sobre Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Entre los años 1975 y 1980, en el norte de Inglaterra, el miedo tenía nombre y apellido: Peter Sutcliffe. La prensa lo bautizó como el destripador de Yorkshire, en clara referencia a Jack el Destripador. Y no era para menos, durante 5 años llevó a cabo una serie de asesinatos brutales que estremecieron al país. Todo comenzó en octubre de 1975, cuando mató a Vilma McCann, una madre de 4 hijos, golpeándola en la cabeza con un martillo y apuñalándola varias veces. Fue solo la primera. A lo largo de los años siguientes, atacó a mujeres en distintas ciudades del norte de Inglaterra, como Leeds, Bradford y Manchester. En total, asesinó a 13 mujeres e intentó matar a otras 7. Algunas sobrevivieron, aunque con secuelas físicas y psicológicas tremendas. El patrón de sus crímenes era siempre parecido: golpeaba a sus víctimas por la espalda con un martillo y luego las apuñalaba con cuchillos o destornilladores. En algunos casos, mutilaba sus cuerpos. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales, lo que hizo que, durante mucho tiempo, la policía no tomara los casos con la seriedad que merecían. Se llegó a decir que el asesino solo mataba prostitutas, como si eso fuera un atenuante. Pero con el tiempo también atacó mujeres que no tenían relación con ese ambiente, como Jane McDonald, una chica de 16 años, y Barbara Leach, una estudiante universitaria. Uno de los grandes escándalos del caso fue cómo la policía desperdició pistas clave. Llegaron a interrogar a Sutcliffe 9 veces antes de arrestarlo, pero lo dejaron ir cada vez. Incluso en un momento se distrajeron con una grabación falsa que un hombre envió fingiendo ser el asesino, con acento de Sunderland. Eso desvió la investigación por meses. Finalmente, en enero de 1981, lo detuvieron por un control policial de rutina mientras estaba en un auto con una prostituta. Al revisar su coche encontraron herramientas sospechosas y luego, escondidas en una estación de servicio, un martillo y un cuchillo. Sutcliffe confesó enseguida y dijo que una voz de Dios le ordenaba matar a mujeres. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque muchos especialistas siguen discutiendo ese diagnóstico. Lo condenaron a 20 cadenas perpetuas y pasó la mayor parte de su vida encerrado en hospitales psiquiátricos. Murió en 2020 por COVID-19 a los 74 años. El caso marcó un antes y un después en el Reino Unido, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la negligencia policial, el trato desigual a las víctimas y la falla en proteger a las mujeres, sin importar su ocupación o clase social. Fue una tragedia que dejó muchas vidas rotas, pero también enseñanzas que aún siguen resonando. Y la canción que vamos a escuchar es la de Thin Lizzy, Killer on the Loose. Para eso hay que viajar al año 1980 con una banda que tenía un estilo único, mezcla de hard rock con un toque irlandés tan característico. Ese año lanzan un tema que sonó fuerte, tanto por su música como por la polémica que generó: Killer on the Loose, algo así como asesino suelto. La canción fue parte del disco Chinatown y desde el primer riff ya te engancha. Tiene ese ritmo pegadizo, una base sólida y, como siempre, la inconfundible voz de Pete Lynott, el líder y alma de la banda. Pero no fue solo el sonido lo que llamó la atención, fue la letra y el momento en que salió. En Killer on the Loose, Phil se mete en la piel de un asesino serial, o al menos eso aparenta, y canta con ironía y provocación frases como "hay un asesino suelto por la ciudad y tengo ganas de sangre". Todo muy teatral, muy en personaje, al estilo de lo que después harían bandas como Alice Cooper o Marilyn Manson, pero con ese toque callejero y rock and rollero de Thin Lizzy. El problema fue el contexto. Justo en ese momento el Reino Unido estaba viviendo con miedo por los crímenes reales de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, que todavía no había sido arrestado. Así que imagínense una canción donde un tipo canta desde el punto de vista de un asesino, mientras en la vida real la policía buscaba a uno. La gente se puso loca. Hubo protestas, críticas en los medios y hasta se pidió que no se pasara por radio ni en televisión. Sin embargo, la canción fue un éxito comercial, llegando al puesto número 10 en los rankings del Reino Unido. Phil Lynott siempre sostuvo que no era una apología al crimen, sino una puesta en escena, una mezcla de cine negro con rock, un personaje más. Pero igual el escándalo ya estaba servido. Musicalmente el tema tiene todo lo que hacía fuerte a Thin Lizzy. Guitarras gemelas, afiladas, una base sólida y esa actitud medio canalla que los convirtió en una banda de culto. Y si bien Killer on the Loose no es su canción más conocida, porque el gran hit sigue siendo The Boys Are Back in Town, esta tiene su lugar ganado por cómo mezcla provocación, talento y polémica. Una canción que no pasó desapercibida, ni por lo que decía, ni por cuándo lo decía. Así que ya contada esta historia, vamos a escuchar la canción de Thin Lizzy, Killer on the Loose, inspirada en el asesino Peter Shadcliffe, el destripador de Yorkshire. continuación, en alto voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. Bienvenidos a este nuevo episodio donde el rock no solo se escucha, también te enseña. Hoy viajamos al año 2003 para revivir una película que se convirtió en himno para una generación. Estamos hablando de Escuela de Rock, esa comedia musical que nos enseñó que el espíritu rebelde puede florecer hasta en los pasillos de una escuela privada. Dirigida por Richard Linklater, escrita por Mike White, esta joya protagonizada por un explosivo Jack Black nos presenta a Dewey Finn, un músico fracasado, expulsado de su banda y desesperado por ganar algo de plata. La solución: hacerse pasar por maestro suplente en una escuela de élite y de paso transformar a un grupo de chicos estudiosos en una banda de rock lista para arrasar en la batalla de las bandas. Más allá de la risa y el caos, la peli es un homenaje a la pasión por la música, al valor de romper moldes y al poder liberador del arte. Y el elenco infantil fue fundamental, todos músicos reales. Joey Gaidos Jr. en guitarra, que hacía Isaac, Robert Tsai en teclados, la rompía el pibe este, Rebecca Brown en el bajo, una banda de verdad. El soundtrack es otro protagonista, una selección de temas que es casi una lección de historia del rock, con bombazos con Immigrant Song de Led Zeppelin, Substitute de Who, Sunshine of Your Love de Cream, Touch Me de Doors y bueno, muchísimos otros temas más como It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll de AC/DC, quizás uno de los grandes temas, al igual que los otros, que cerrarían este soundtrack. ¿Sabías que para conseguir Immigrant Song, Jack Black le grabó un video a Led Zeppelin rogándoles el permiso? Y sí, funcionó, eso lo sabemos todos, un gesto de fan verdadero. Y ahora sí, para cerrar este episodio vamos a esta escena inolvidable donde Dewey lleva a la estricta directora Mullins a un bar para relajar un poco, y qué mejor con Fleetwood Mac. Y sí señores, ahí suena Edge of 17 de Stevie Nicks, mientras que ella deja salir su costado rockero y Dewey aprovecha para proponer su verdadero plan, llevar a los chicos a la batalla de bandas. Así que subí el volumen, sentite libre por un rato y escuchemos a la gran Stevie Nicks y su inolvidable tema Edge of 17. We'll be right back. hauntingly familiar. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Hoy nos metemos con un clásico de clásicos, una de esas canciones que no importa cuántas veces la escuches, siempre te pone la piel de gallina. Estamos hablando de Halloween Be The Name, de Iron Maiden, un verdadero monumento del heavy metal, pero que trasciende el género por su construcción, su historia y su energía. El tema aparece en The Number of the Beast, el disco que marcó un antes y un después en la historia de la banda. Era 1982, el mundo estaba cambiando. El punk se mezclaba con el metal y Iron Maiden venía creciendo fuerte. Pero con la llegada de Bruce Dickinson al micrófono todo explotó. Bruce trajo una voz más melódica, teatral, con más dramatismo, y eso se nota al máximo en este tema. La canción nos pone en una situación tremenda. Un condenado a muerte que está en sus últimas horas esperando que lo lleven a la horca. Y ahí empieza su diálogo interno. Al principio está en shock, no entiende lo que está pasando. Dice cosas como: estoy esperando mi fría celda cuando la campana empiece a sonar. Ya desde ahí te mete de lleno en el ambiente. Después vienen los pensamientos sobre el alma, sobre si hay un Dios, sobre si todo esto tiene sentido. Una especie de viaje espiritual en tiempo real. Lo brillante es cómo te lleva desde la desesperación hasta la resignación, y en el medio te hace pensar. Pero lo más impactante es cómo la música acompaña todo esto. El arranque es casi como una plegaria oscura, campanadas, guitarras limpias, un tempo lento. Y después empieza a levantar. La batería acelera, las guitarras se entrelazan y la voz de Bruce se va volviendo más poderosa. Cuando explota ya estás atrapado en la historia. Los solos de guitarra son épicos, casi cinematográficos, y todo está armado con una precisión quirúrgica. Es como ver una película pero con música. Un dato curioso, aunque parece una obra de teatro con múltiples capas, fue compuesta por Steve Harris, el bajista de la banda, que tiene una capacidad única para escribir letras con profundidad y música que te sacude. Harris contó alguna vez que le fascinaban los temas de la vida y la muerte, el más allá, lo desconocido, y todo está plasmado en esta canción. En vivo, Hallowed Be Thy Name se volvió un clásico absoluto. Durante años fue el cierre de sus conciertos, con Bruce Dickinson corriendo por el escenario, haciendo de verdugo, de prisionero, de alma en pena. Los fans esperan este tema como si fuera un ritual. De hecho, hubo una época entre 2017 y 2022 donde dejaron de tocarla por un tema legal con otro músico que los acusaba de haber tomado parte de la letra de una canción poco conocida. Pero todo se resolvió y por suerte volvió a formar parte del repertorio. Y más allá de lo musical, esta canción tiene algo especial. Es de esas piezas que te hacen parar la oreja, incluso si no sos fan del metal. Porque habla de algo universal, el miedo a lo desconocido, la búsqueda de respuestas, la dignidad frente a lo inevitable, y lo hace con una intensidad que no se repite fácil. Ya a más de 40 años de su lanzamiento, Hallowed Be Thy Name sigue siendo uno de los temas más respetados del rock pesado, porque no es solo una canción, es un viaje, es una historia, es una misa metálica con campanas, guitarras y una voz que te atraviesa. Así que si nunca la escuchaste con atención, te invito a hacerlo ahora. Cerrá los ojos, déjate llevar y entrá en la cabeza de alguien que está a punto de morir, pero no sin antes preguntarse por el sentido de todo. Así que suban el volumen, esto es Iron Maiden y esto es Hallowed Be Thy Name. My past life, and it does. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, ¿cómo están? Acá les habla Jerónimo, baterista de la banda Domination, integrada por Gonzalo Quintena en guitarra, Ariel Orsi en bajo, Denis Konakov en voz y guitarra, y bueno, el mismo que les habla en batería. Nuestras redes sociales son Domination o Domination Metal, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Bandcamp, en varias plataformas. Les quiero dejar este tema para que lo disfruten tanto como lo disfruto yo cada vez que lo tocamos. Reliable Faith. Un abrazo grande. Muy bien, y llegamos al final de este programa número 210 de Alto Voltaje. Les recuerdo otra vez que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, están subidos en iVoox, en Spotify, en Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Les vuelvo a decir las vías de comunicación, que son el mail altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp +549 221 614 5773. Si nos quieren seguir en las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook como Alto Voltaje. Nada más para decir, nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir con un tema de Black Sabbath, ya que el otro día se retiraron oficialmente de la música. No sé si todos los integrantes se van a ir de la música, pero sí Black Sabbath y especialmente Ozzy Osbourne. Entonces nos vamos a ir escuchando un clásico de ellos, como es para todo el mundo, Paranoid. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.